Rusia. Будем сам. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 2 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que hayan descansado, que estén muy felices y muy contentos de comenzar este nuevo día. Y pues muy agradecidos, ¿no? Por permitirnos pues el despertar, el único día que tenemos hoy, ¿verdad? Entonces hay que agradecer de que podamos estar aquí. Bueno, agradeciendo este bello día, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 62 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 83 grados, mínimas de 62, con cielos soleados. Para el día de mañana jueves se esperan máximas de 81, mínimas de 53 con cielos soleados. Hay una probabilidad de un 40% de que caigan precipitaciones. Para el día viernes se esperan temperaturas máximas de 70, si escucharon bien, descienden las temperaturas el día viernes, máximas 70, mínimas 55 con cielos parcialmente nublados, parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 40% de precipitaciones. El día sábado desciende un grado más. Las máximas de 69, mínimas de 56, con cielos muy soleados y con una probabilidad de un 50% de que caigan precipitaciones. Para el día domingo se esperan temperaturas máximas de 77, mínimas de 62, con cielos soleados y despejados y con una probabilidad de un 50% de que caigan precipitaciones. Pues siguen las probabilidades un poquito de lluvias y a partir de la próxima semana, iniciando el lunes, las temperaturas van a ir en aumento, vamos a llegar a los 90 a partir del día miércoles de la próxima semana, así que vayan preparándose y vayan disfrutando esta temperatura, aunque va a descender un poquito, disfrútenla porque después nuevamente se viene todo el calor. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Me llamaba, fui en su dirección. soñé contigo que estábamos de parranda. Tocaba colacho, tus ojos brillaban. Sentí amor diferente y el sentimiento no para. Y el povo pedía y a gente cantaba. Y todos cantando así, é uma inspiração pra mim. Cheguei mais longe que pensava. Más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Siete de la mañana con 14 minutos, ya regresamos y bueno, hubo un problemita técnico, se nos apagó la radio para la gente que nos estaba escuchando en vivo y pues en la grabación, pues ya saben, se arregla ahí fácil, se copia y se pega el audio y se va a escuchar normal, pero pues aquí ahorita sí escucharon que de repente estaban escuchando la canción y se apagó, ¿no? Entonces tuvimos que volver a iniciar el programa con el que hacemos el programa de radio. Entonces, por eso tuvimos que volver a poner la canción desde el principio. Y bueno, ahora ya se llegó el momento de la reflexión del día de hoy, que está muy bonita. Se titula Luz para el Camino.

Tengo que seguir

7:39, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Trump dice que su maquinaria política está de vuelta en el lanzamiento de su reelección para el 2020. El presidente Donald Trump presentó oficialmente en Orlando, Florida, su candidatura a la reelección del 2020 por la presidencia de Estados Unidos, al tiempo que señaló que su tarea era poner en primer lugar a los Estados Unidos. La nación debe velar por sus propios ciudadanos primero. Nuestro país está prosperando y se está desarrollando y se encamina a nuevas alturas, fue lo que dijo Trump mientras agradecía a la audiencia que se reunió en el complejo deportivo Amway Center. Hemos tenido tanta suerte en Orlando, nos encanta estar aquí, fue lo que señaló Trump. Sus palabras de bienvenida estuvieron dirigidas a sus seguidores, a quienes exhortó a no abandonar el gran movimiento político que ha creado desde que llegó a la Casa Blanca en el 2016 y recordó el avance alcanzado por su gobierno en temas económicos. Y exclusiva de Noticias Telemundo, Trump rompe el silencio y habla por primera vez en una cadena de televisión hispana. El presentador de Noticias Telemundo, José Díaz Balart, conducirá la primera entrevista exclusiva concedida por el presidente Donald Trump a una cadena de televisión en español en los Estados Unidos desde asumir la presidencia. Noticias Telemundo anunció la transmisión de la primera entrevista del presidente Donald Trump a una cadena de televisión en español en los Estados Unidos desde que asumió la presidencia, pautada para el 20 de junio, el día jueves, a las 11 p.m., 10 Centro, 7 Pacífico. En exclusiva por Telemundo, el presentador de Noticias Telemundo, José Díaz Balart, conducirá esta esperada conversación en la que el presidente sentará un nuevo precedente en su administración al sentarse con un periodista al servicio de una audiencia latina. La versión digital de la entrevista, así como una transcripción de la misma, estarán disponibles en noticiastelemundo.com, la aplicación móvil de Noticias Telemundo y en youtube.com/noticiastelemundo. La entrevista exclusiva con el presidente Trump se dará una semana antes del primer debate presidencial del Partido Demócrata, transmitido en vivo por Telemundo en sociedad con NBC News y MSNBC. El día miércoles 26 y 27 de junio a las 9 de la noche del este, consolidando el liderazgo de Noticias Telemundo en la cobertura del ciclo electoral presidencial del 2020. Hallan un oso polar en la ciudad, hambriento y desesperado. Un oso polar hambriento fue localizado en las afueras de la ciudad de Norilsk, en el Ártico ruso, a más de 800 kilómetros de su hábitat tradicional, indicaron el día de ayer las autoridades locales. El animal estaba buscando comida entre la basura, visiblemente agotado. Las imágenes del pobre oso se subieron a redes sociales y se hicieron virales. El oso fue visto por primera vez el día domingo por la noche en la zona industrial de Taj Mahal, al noreste de Norilsk, indicó Alexander Korobik, responsable local de los servicios de medio ambiente. Este miércoles está prevista la llegada a esta ciudad, situada más allá del círculo polar ártico, de un equipo de especialistas para inspeccionar al animal y decidir sobre su futuro. este tipo de situaciones en las que los osos se alejan de su hábitat natural y se adentran a las grandes ciudades en busca de comida son cada vez más frecuentes. Es la consecuencia del deterioro de sus condiciones ambientales provocado por el cambio climático y del deshielo. Sin embargo, es poco frecuente que un oso polar llegue hasta Norilsk, a centenares de kilómetros de donde suele vivir. En Rusia, los osos polares están reconocidos como una especie en peligro de extinción y está prohibida su caza. La guerra de la electricidad, como el hackeo de las redes energéticas se convirtió en un nuevo campo de batalla entre Rusia y Estados Unidos. El 23 de diciembre del 2015, una parte de Ucrania se quedó a oscuras. Fue una noche dentro de la noche que nadie sabía a ciencia cierta qué había sucedido. Las plantas eléctricas no habían reportado ningún desperfecto, los generadores funcionaban con normalidad, todo parecía operar de acuerdo a los parámetros, hasta que unas 700.000 personas se quedaron sin electricidad. Poco después, los expertos encontraron la causa. Las centrales eléctricas habían sufrido un ataque cibernético, aparentemente coordinado por piratas informáticos rusos, algo que el Kremlin niega. Pasó a la historia como el primer hackeo exitoso contra una red eléctrica en todo el mundo, pero no fue el único. Los ataques continuaron contra las plantas eléctricas ucranianas y pronto se esparcieron al otro lado del mundo. En el 2017, al menos una docena de compañías eléctricas, incluida la planta nuclear Wolf Creek en Kansas, Estados Unidos, también sufrieron ataques informáticos que, según el FBI, también fueron coordinados por ciberactores desde suelo ruso. En los últimos días, sin embargo, han llegado por primera vez sugerencias de potenciales intrusiones del otro lado. Un reporte publicado el pasado sábado en The New York Times aseguró que Washington también ha intentado colarse en la red eléctrica rusa y que ha insertado algunos virus para activarlos en caso de algún conflicto o señal de una nueva intromisión del Kremlin en los asuntos internos de Estados Unidos. Y acusan a 4 hombres de asesinato por el derribo del vuelo MH17 en Ucrania del año 2014. 4 hombres fueron acusados del asesinato por el derribo de un avión en Malaysia Airlines en el este de Ucrania en el 2014, que provocó la muerte de 298 pasajeros y tripulantes. Investigadores holandeses acusaron a 3 ciudadanos rusos, Igor Girkin, Sergei Dombinsky, Oleg Pulatov y un ucraniano, Leonid Kachenko, por el derribo del aparato. Se han emitido órdenes de arresto internacional para los 4 hombres. El vuelo MH17 estaba en ruta el 17 de julio del 2014 desde Ámsterdam a Kuala Lumpur, en Malasia, cuando fue derribado sobre Ucrania, y viajaban personas de 17 países. El incidente ocurrió en un punto crítico del conflicto entre las tropas gubernamentales ucranianas y las fuerzas prorrusas del país. El avión perdió contacto con el control de tráfico aéreo a unos 50 kilómetros de la frontera entre Rusia y Ucrania. Y López Obrador habla con Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, y esto es lo que le pide. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le hizo una propuesta al fundador y director de Facebook, Mark Zuckerberg, por medio de una videollamada el día de ayer, según informó el mandatario en su cuenta de red social Twitter. López Obrador planteó a Zuckerberg, quien además es accionista de las redes sociales WhatsApp e Instagram, la posibilidad de participar en el proyecto de llevar Internet a las partes incomunicadas del país. Si tú lo consideras interesante, te invitamos a participar para poder hacer una sociedad. Sería algo extraordinario que Facebook ayudara en la comunicación, en la conectividad de México, le dijo el mandatario mexicano al empresario estadounidense. en el video en el que únicamente se ve la petición hecha por López Obrador y no la respuesta de Zuckerberg, el presidente expuso la falta de conexión a internet que hay en la mayor parte del territorio mexicano. López Obrador le explicó al magnate de las redes sociales que en México el 20% de la población que vive en el 80% del territorio, las zonas rurales, las más marginadas, no tienen acceso a internet. Su plan, dijo el mandatario, es llevar internet a unas 300.000 comunidades en todo el país. En cambio, dijo López Obrador, si se cuenta con una red eléctrica que cubre el 95% del país, misma que podría utilizarse para llevar internet instalando redes de fibra óptica y antenas sobre la infraestructura existente. Queremos aprovechar esa infraestructura para que con la fibra óptica y posiblemente antenas podamos comunicar. Es un programa para comunicar e informar, mejorar la educación, la salud, fue lo que él explicó. El pasado 11 de mayo, el dirigente de izquierdista Movimiento Regeneración Nacional anunció la creación de una empresa estatal para dotar de servicio de internet a todo el país. En información deportiva, Brett Favre, víctima de un hacker en sus redes sociales. El ex quarterback de los Green Bay Packers, Brett Favre, fue víctima de un hacker, ya que una publicación indicaba que regresaría a la NFL a los 49 años. Brett se convirtió en víctima de un hacker, el cual tomó su cuenta de Instagram e hizo una publicación en la que daba a conocer que el exjugador de los Green Bay Packers había tomado la decisión de regresar del retiro y jugar en la NFL a sus 49 años. En un principio la noticia causó mucha conmoción porque, aunque sonaba un poco fuera de lo normal, venía de la cuenta oficial del ex quarterback campeón del Super Bowl, por lo que se tenía que tomar como verdadera. Sin embargo, minutos después desapareció la publicación de la cuenta de Brett y se supo que quien había realizado el posteo había sido un hacker profesional. Un verdadero campeón se apega a su vocación, saldré de la jubilación y volveré a jugar en la NFL para la temporada 2020. Manténganse al tanto, era la frase que acompañaba una imagen de Brett Favre con el trofeo Vince Lombardi. Y en otra información, LeBron James se ha convertido en una amenaza para toda la NBA. Después de haber conseguido traer por fin a Anthony Davis, la estrella de los Pelicans, el delantero de los Lakers, LeBron James, se ha entregado a la tarea de reclutar a los mejores jugadores de la NBA en la agencia libre. Su acción es de tal magnitud que puede causar un verdadero terremoto en la liga si es que llega a formar el super equipo que se propone en Los Ángeles, un quinteto capaz de que arrasar la próxima temporada. Y más le vale que lo consiga después del estrepitoso fiasco sufrido la pasada campaña. Tan es así que las casas de apuestas, aún sin haber hecho nada, ya sitúan a los Lakers como los amplios favoritos para ganar la temporada 2019-2020. Varios son los nombres que comienzan a sonar en un equipo que tiene todo el dinero del mundo, con solo 5 jugadores bajo contrato, contando a James y Davis. Para armador de los Lakers suena a Kyrie Irving, quien ya sufrió a King James y parece que se va de los Celtics. Irving ha manifestado que le gustaría jugar con Davis y sabe que junto a James estaría más cerca de los focos y sobre todo del anillo. Sin embargo, parece más probable que con todo eso y eso se marche a los Nets. Por si no puede conseguir a Irving, LeBron ha contactado con Kemba Walker, quien terminó contrato con los Hornets y sería la alternativa bastante decente para este puesto. Pues veremos qué pasa, ¿verdad? Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder hoy y todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte, así que no te lo pierdas hoy a las 8 de la noche.

como soy. Yeah. A mi lado. Cajetes, volcanes, nevados.

8 de la mañana con 22 minutos. Ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y te tengo información de tecnología. Samsung podría presentar el Galaxy Note 10 el 7 de agosto en Nueva York. Noticia de última hora. Samsung presentará el Galaxy Note 10 durante el evento Unpack el 7 de agosto en la ciudad de Nueva York. Según fuentes familiarizadas con los planes de esta empresa, la presentación será el mismo lugar donde se lanzó el Galaxy Note 9 el año pasado, el Centro Barclays en Brooklyn, en Nueva York, según las fuentes. Samsung se negó a comentar al respecto debido a que aún faltan 2 meses, pues la empresa surcoreana aún podría cambiar sus planes. Debido pues a que ya saben que todo cambia, ¿no? Pero la línea Note de Samsung no se vende tan bien como los dispositivos Galaxy S, pero el teléfono de gran pantalla tiene fanáticos de hueso colorado. El primer Note que llegó en el 2011 desató la tendencia de los teléfonos de mayor pantalla, algo que se ha vuelto la norma en la industria de los celulares. La pantalla del primer Note 5.3 pulgadas suena pequeña comparado a las de 6.4 pulgadas del Note 9 y las 6.5 pulgadas del iPhone XS Max. Y pues el lanzamiento del Note 10 llega en un momento en el que Samsung y todos sus rivales se enfrentan a un mercado móvil desacelerado. Los precios de los últimos dispositivos han aumentado y pues drásticamente de generación a generación, lo que significa que estamos quedándonos más tiempo con nuestros teléfonos, y pues la esperanza es que el 5G y los nuevos diseños puedan revitalizar la industria de los teléfonos inteligentes. La solución de Samsung para la indisposición que padece el mercado celular ha sido el Galaxy Fold, que es un teléfono que se expande para convertirse en tableta. Y este dispositivo cuesta nada más y nada menos que $1,980, el primer teléfono inteligente de una gran empresa en incorporar una pantalla flexible que ha tenido problemas desde que lo anunciaron. Samsung planeó lanzar el teléfono inicialmente el 26 de abril, pero tuvo que retrasar ese lanzamiento cuando las pantallas de algunos de los teléfonos de prueba enviados a la prensa se rompieron. Samsung todavía no ha anunciado una nueva fecha de venta o explicado qué falló con algunas de las pantallas de este teléfono. Pero bueno, por lo menos ya lo van a presentar este 7 de agosto en la ciudad de Nueva York, el Galaxy Note 10. Y pues sí, ¿no? Si están tan caros, obviamente, pues que no esperen que nosotros los usuarios estemos cambiando cada año de celular. Hay gente que sí, sobre todo los que tienen iPhone. A mí me sorprende cómo cambian su celular, compran otro, la nueva versión cada año, pues nada más para tenerlo más nuevo en tecnología, ¿no? Si puedes comprarlo, pues sí, está bien, pero para mí en lo personal, pues yo no soy de las que se compra un celular cada año o cada 2 años. Me compro un celular cuando ya de plano necesito un cambio por el celular porque se descompone, ya no tiene remedio o algo por el estilo. Pero habrá gente que no es como yo y que sí compra su teléfono cada vez que pues se le antoja, o cada vez que dice, bueno, ya me cansé de este celular, quiero tener otro. Pero bueno, esa es la información que les tenía. 7 de agosto en la ciudad de Nueva York van a presentar el Galaxy Note 10. Y con esto nos vamos a una pequeña pausa y regresamos directamente con el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz, que ahorita, después de la pausa, comenzamos. Tu piel, algún idiota al que quieres convencer,

en el instante santo. Como resultado de reconocer que no estás dispuesto a ser liberado, se te ofrece la perfecta buena voluntad de la que Él goza. Invócale, pues el cielo responde a su llamada, y permítele que Él invoque al cielo por ti. Y bueno, con esto finalizamos este apartado. Es el puente que conduce al mundo real. Vamos a dejar a un lado las ilusiones, vamos a dejar todo tipo de relación santa que tengamos, ya sea con personas, ya sea con culpa, ya sea con juicios, todas estas relaciones que obviamente no nos llevan a sentir paz, a lo que no nos lleva a sentirnos sanos o felices o plenos. Cuando crucemos ese puente, cuando cruzamos ese puente, obviamente el sufrimiento, la muerte, la enfermedad, la desesperanza, todo ello desaparece. En las relaciones santas lo ponemos en práctica constantemente y lo consideramos bellos y santos, como que es ilógico, ¿no? Si nos dijeran, ¿cómo consideras tú el sufrimiento? Obviamente no diríamos bello y santo. Pero al estar atados nuevamente a estas relaciones santas, es lo que consideramos. Entonces, la culpabilidad es la que forja que algo es feo, que algo es temible, que algo es muy peligroso. Entonces, no hay que ver ilusiones en nuestras vidas. Hay que tratar de dejarnos, de liberarnos de toda ilusión. Y hay que sentirnos agradecidos porque ahora sabemos y obviamente lo podemos sentir, ¿no? Que hay un lugar donde la verdad y la belleza nos aguardan. Entonces vamos a ir gustosamente a ese encuentro, vamos a descubrir lo que estamos esperando o lo que nos está esperando. Vamos a estar dispuestos hoy a abandonar todo lo que no es nada, precisamente porque no es nada, como nos decía el libro. Entonces vamos a ver desde otra nueva perspectiva en la que podemos cruzar este puente, en la que al cruzarlo vamos a entender dónde se encuentra el cielo. El cielo no se encuentra en el lugar de la desesperanza, el cielo no se encuentra en la muerte, en el miedo, en el odio, no se encuentra ahí. Entonces, para eso hay que invocarle y el cielo obviamente va a responder nuestra llamada. Vamos a permitir que Él invoque al cielo por ti, y me refiero al Espíritu Santo. Vamos a vivir en fe el día de hoy, vamos a recordar que todo lo tienes en este momento, tu paz, tu perfecta fe, mediante la renuencia de toda relación especial. Hay que cruzar ese puente, no te pongas más tiempo. Hoy es el día para que crucemos este puente que nos conduce al mundo real. Y bueno, nos vamos a ir rápidamente con la lección, pero hoy comienza el quinto repaso en esta nueva lección. Entonces vamos a ver si nada más les leo la introducción y mañana la lección, porque en la introducción nos dice también algunas oraciones que nos obviamente pueden suplantar lo que es la lección en sí. Y bueno, el quinto repaso, introducción. Ahora iniciamos otro repaso. Esta vez estamos listos para poner más de nuestra parte y dedicar más tiempo a nuestro empeño. Reconocemos que nos estamos preparando para un nuevo nivel de entendimiento. Queremos dar este paso resueltamente para poder seguir adelante con mayor certeza, mayor sinceridad y mayor fe. Nuestros pasos han sido inciertos y las dudas nos han hecho andar con lentitud e inseguridad por el camino que este curso señala. Pero ahora vamos a ir más deprisa, pues nos estamos acercando a una mayor certeza, a un propósito más firme y a una meta más segura. Padre nuestro, afianza nuestros pasos, aplaca nuestras dudas, aquieta nuestras santas mentes y háblanos. No tenemos nada que decirte, pues solo

Y bueno, pues este remedio está súper sencillo. Lo único que vas a necesitar es consumir extracto de cáscara de naranja. Nuevamente te repito, consumir extracto de cáscara de naranja. Lo venden en cualquier tienda naturista aquí en Estados Unidos y en México, y también en las tiendas, nuevamente les repito aquí en esta, para la gente que está en Estados Unidos, en las tiendas que venden solo productos orgánicos, imagino que ustedes ya saben cuál es, en la que hay todo, de todo tipo de productos, hay vitaminas, hay alimentos, las carnes, las frutas, las verduras, todo, todo, todo es orgánico. Entonces ahí puedes encontrar el extracto de cáscara de naranja, que se te va a ayudar a pasar la comida mientras uno lo está ingiriendo, y te va a ayudar a reducir el reflujo del ácido y ayuda a reducir la tensión superficial del contenido del líquido en el estómago, lo que ayuda a reducir pues los episodios de reflujo. Nuevamente, remedio para el reflujo biliar, consumir extracto de cáscara de naranja. Cuando tú compres pues este extracto de la cáscara de naranja, pues te darás cuenta ahí, te va a decir cómo lo puedes tomar. Se recomienda en gotitas y pues en un poquito de agua, y esto te va a ayudar bastante. Y bueno, ahora nos vamos a ir con la reflexión del día, que se titula Luz para el Camino. Luz para el camino. Había una vez, hace cientos de años, en una ciudad de Oriente, un hombre que caminaba por las oscuras calles llevando una lámpara de aceite encendida. La ciudad era muy oscura en las noches, sin luna como aquella. En determinado momento, se encontró con un amigo. El amigo lo reconoció y le preguntó: Bruno, ¿qué haces con una lámpara en la mano si tú eres ciego? El ciego le respondió: Yo no llevo la lámpara para ver mi camino. Yo conozco las calles de memoria. Llevo la luz encendida para que otros encuentren su camino cuando me vean. No solo es importante la luz que me guía a mí, sino también la que yo uso para que otros puedan también servirse de ella. Podemos alumbrar nuestro propio camino y también ayudar con nuestra luz a que otros encuentren el suyo. Alumbrar el camino de los otros no es tarea fácil. Muchas veces, en lugar de ser luz y alumbrar a los demás, les aportamos nuestras propias sombras y les oscurecemos y dificultamos mucho más el camino. Son las sombras del desaliento, la crítica, el egoísmo, el desamor, el odio y el resentimiento. Desconozco el autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: cuando tienes el sol por dentro, no importa si afuera llueve.